El secreto más extraño. Por Edna Eringel. Me gustaría contarte sobre el secreto más extraño del mundo. No hace mucho tiempo, Albert Schweitzer, un gran médico y ganador del premio Nobel, estaba siendo entrevistado en Londres y un reportero le preguntó: «Doctor, ¿qué le pasa a los hombres hoy en día?». El gran doctor guardó silencio por un momento y luego dijo: «Los hombres sencillamente no piensan. Y es sobre esto que quiero hablar contigo. Vivimos hoy en una edad de oro. Esta es una era a la que el hombre ha querido llegar por mucho tiempo, una era con la cual ha soñado, y por la cual ha trabajado duro durante miles de años. Pero como está aquí lo damos por sentado. Nosotros en América, somos particularmente afortunados de vivir en el lugar más rico que haya existido en la faz de la tierra. Una tierra de abundante oportunidad para todos, pero mira lo que pasa. Tomemos por ejemplo 100 hombres que comienzan en la misma posición a la edad de 25 años. ¿Tienes alguna idea de lo que les pasará a esos hombres cuando cumplan 65? Estos 100 hombres que empiezan en la misma posición a la edad de 25 años creen que van a tener éxito. Y si le preguntas a cualquiera de ellos si él quiere ser exitoso, él te diría que sí y te darías cuenta de que él estaría entusiasmado hacia la vida, que habría un cierto brillo en sus ojos, tendría una postura erguida, y la vida le parecería una aventura bastante interesante. Pero cuando lleguen a los 65, uno será rico, cuatro serán financieramente independientes, cinco todavía seguirán trabajando, y 54 estarán en la ruina. Ahora piensa por un momento. De los 100, solo 5 lograron el objetivo. Solo 5 alcanzaron el éxito. ¿Por qué tantos fracasan? ¿Qué le ha pasado a la chispa que había cuando tenían 25 años? ¿Qué pasó con los sueños, las esperanzas, los planes? ¿Y por qué hay una disparidad tan grande entre lo que estos hombres tenían la intención de hacer y lo que realmente lograron? Cuando decimos que de cada 100 solo 5 alcanza el éxito, tenemos que definir el éxito. Y aquí está la mejor definición que he podido encontrar. Éxito es la realización progresiva de una idea digna. Si un hombre está trabajando hacia un objetivo predeterminado y sabe hacia dónde va, ese hombre es un éxito. Si no lo hace, es un fracaso. Permíteme repetir. El éxito es la realización progresiva de una idea digna. Roy O'May, un distinguido psiquiatra, escribió un maravilloso libro llamado El hombre busca por sí mismo, y en este libro dice que lo opuesto al coraje en nuestra sociedad no es cobardía, sino conformidad. Y ahí tienes el problema de hoy, es la conformidad. Gente actuando como todos los demás sin saber por qué y sin saber a dónde van. Ahora piensa en lo siguiente. En América hay más de 40 millones de personas mayores de 65 años, y de esos 40 millones, alrededor de 13 millones están en la ruina, y dependen de otras personas para las necesidades básicas. Piensa en esto. Aprendemos a leer cuando tenemos 7 años. Aprendemos a ganarnos la vida antes de los 25 años. Normalmente, cuando tenemos 25, no solo estamos ganándonos la vida, sino que también estamos sosteniendo una familia. Y sin embargo, cuando tenemos 65 años, aún no hemos aprendido a ser financieramente independientes, en la tierra más rica que se ha conocido jamás. Esto sucede porque nos conformamos. Y el problema es que estamos actuando de la misma manera que el grupo del porcentaje equivocado. El 95% que no tienen éxito. Ahora, ¿por qué se conforman estas personas? Pues en realidad no lo saben. Estas personas creen que sus vidas están modeladas por las circunstancias, por las cosas que les sucedieron, por fuerzas exteriores, son personas dirigidas por lo que les rodea. En una encuesta realizada entre un grupo de muchos hombres obreros, se hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te levantas por la mañana para ir a trabajar? 19 de cada 20 no tenían ni idea. Si hoy se hiciera la misma encuesta y las mismas preguntas, dirán que hay que ir a trabajar y esa es la razón por la que lo hacen, porque todo el mundo lo está haciendo. Ahora volvamos a nuestra definición de éxito. ¿Quién tiene éxito? El único hombre que tiene éxito es el hombre que está realizando progresivamente una idea digna. Él es el hombre que dice, voy a ser esto, y luego comienza a trabajar hacia esa meta. Si quieres saber quiénes pueden ser exitosos, aquí tienes la respuesta. Una persona exitosa es el profesor de escuela, que está enseñando porque eso es lo que deseó hacer. Una persona exitosa es la mujer que es esposa y madre, porque quería ser esposa y madre, y está haciendo un buen trabajo como tal. Una persona exitosa es el hombre que dirige la gasolinera de la esquina, porque eso es lo que quería hacer. Una persona exitosa es el vendedor que quiere convertirse en un vendedor de primera clase, y ayudar a crecer la organización para la cual trabaja, y crecer dentro de la misma. Una persona exitosa es alguien que está haciendo deliberadamente un trabajo predeterminado, porque eso es lo que decidió hacer deliberadamente. Pero solo uno de cada 20 lo hace. Es por eso que hoy en día no hay realmente ninguna competencia, a menos que compitamos con nosotros mismos. Pero en lugar de competir, todo lo que tenemos que hacer es crear. Durante 20 años, busqué por una clave que determine lo que le ocurrirá a un ser humano en su futuro. Quería saber si existía una clave que pudiera dar al futuro una promesa que pudiéramos predecir de una forma lógica. Quería saber si había una clave para que una persona llegara a ser exitosa si solo supiera cuál es la clave y supiera cómo utilizarla. La clave sí existe, y la he encontrado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos hombres trabajan tan duro y honestamente sin lograr nada en particular? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres no parecen trabajar duro, y parecen conseguir todo como si tuvieran un toque mágico? Lo más probable es que has escuchado decir la siguiente expresión sobre alguien: todo lo que esa persona toca se convierte en oro. Y seguro has notado que un hombre que se convierte en exitoso tiende a seguir teniendo éxito. Y por otro lado también has notado que un hombre que es un fracaso tiende a seguir fallando. El motivo por lo que eso sucede es por las metas. Algunos de nosotros tenemos metas, otros no las tienen. Las personas con metas definidas tienen éxito porque saben a dónde van. Piensa por ejemplo en un barco que sale de un puerto, con un viaje completamente trazado y planeado. El capitán y la tripulación saben exactamente hacia dónde van, y cuánto tiempo tomará el viaje. Ese barco tiene una meta definida, y de cada 10.000 veces, llegará a su destino 9.999 veces. Ahora vamos a tomar otro barco igual que el primero. Pero en este barco no vamos a poner una tripulación, ni un capitán al timón. No le demos ningún punto de mira. No le demos ningún objetivo, ningún destino. Solo encendamos el motor y dejémoslo ir. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que si ese barco logra salir del puerto, lo más probable es que se hundirá, o terminará abandonado en alguna playa desierta. No puede ir a ningún lugar específico, porque no salió hacia un destino específico, ni lleva a nadie a bordo que lo guíe hacia un destino específico. Es lo mismo con un ser humano. Tomemos por ejemplo a un vendedor. Toda empresa necesita vendedores de primera clase, y les recompensan muy bien por el trabajo que ofrecen. Esta es una de las ocupaciones mejor pagadas, y si son buenos vendedores y verdaderamente saben lo que quieren, el cielo es el límite para ellos. Alguien dijo una vez que la raza humana está arreglada, no para evitar que los fuertes ganen, sino para evitar que los débiles pierdan. La economía de hoy se puede comparar a un convoy en tiempo de guerra. Toda la economía se ralentiza para proteger su eslabón más débil, así como el convoy tiene que ir a una velocidad que permita a su barco más lento permanecer en formación. Por eso es que en estos tiempos es tan fácil ganarse la vida. En realidad, para ganarse la vida y sostener una familia, no se necesita ningún cerebro extraordinario, ni se necesita tener algún talento en particular. En la economía de hoy en día existe lo que conocemos como una plataforma de seguridad, para aquellos cuya meta es simplemente ganarse el sustento. Pero si queremos más, nosotros somos los que tenemos que decidir qué tan alto por encima de esa plataforma nos queremos colocar. Ahora volvamos al secreto más extraño del mundo, la historia que quiero contarte. ¿Por qué las personas que tienen metas alcanzan el éxito y las que no tienen metas no lo pueden alcanzar? Para responder esa pregunta, permíteme decirte algo que si realmente lo comprendes, alterará tu vida inmediatamente, y la alterará para tu bien. Si comprendes completamente lo que te voy a decir, a partir de este momento tu vida nunca más será la misma. De repente parecerá como si atraes la buena suerte. Parecerá como si a partir de este momento las cosas que quieres estarán en línea esperando por ti, y a partir de ahora, no tendrás los problemas, las preocupaciones y la ansiedad que quizás has experimentado anteriormente, y la duda y el miedo serán cosas del pasado. Aquí está la clave del éxito, y la clave del fracaso. Toda persona se convierte en lo que piensa. Permíteme repetirlo. Toda persona se convierte en lo que piensa. A lo largo de toda la historia, los grandes sabios, maestros, filósofos y profetas No han estado de acuerdo en muchas cosas. Sin embargo, en este punto siempre han estado de acuerdo completamente y de forma unánime. Escucha lo que dijo Marcus Aurelio, el gran emperador romano: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Disraeli dijo: todo llega, si un hombre solo espera. Después de una larga meditación he llegado a la convicción de que todo ser humano con un propósito establecido debe lograr ese propósito, y que nada puede resistir una voluntad que ponga en juego hasta su propia existencia con tal de que se cumpla. Ralph Waldo Emerson dijo: un hombre es lo que piensa todo el día. William James dijo: el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. Y también dijo: solo necesitamos actuar en sangre fría como si la cosa en cuestión fuera real. Y llegará a ser infaliblemente real, creciendo en tal conexión con nuestra vida hasta que llegue a ser real. Se volverá tan unida a nuestros hábitos y emociones, hasta el grado de que nuestro interés se convertirá en una fe. También dijo esto: si deseas algo con toda tu mente, es casi seguro que lo obtendrás. Si deseas ser rico, serás rico. Si deseas ser culto, serás culto. Si deseas ser bueno, serás bueno. Solo tienes que desear estas cosas exclusivamente, y no desear con la misma intensidad y al mismo tiempo un centenar de otras cosas incompatibles. En la Biblia, en Marcos 9:23 dice: si puedes creer, todo es posible para aquel que cree. El doctor Norman Vincent Peale dijo: esta es una de las leyes más grandes en el universo. Fervientemente deseo haberla descubierto en mi juventud, pero me atrajo mucho más tarde en la vida, y me pareció que era uno de mis más grandes descubrimientos fuera de mi relación con Dios. Y la gran ley simplemente declara que si piensas en términos negativos, obtendrás resultados negativos. Y si piensas en términos positivos, obtendrás resultados positivos. Ese simple hecho es la base de una asombrosa ley de prosperidad y éxito. En tres palabras: cree y triunfarás. William Shakespeare lo expresó de esta manera: nuestras dudas son traidores y nos hacen perder el bien que a menudo podíamos ganar por temor a intentarlo. George Bernard Shaw dijo: la gente siempre está culpando a sus circunstancias por lo que son. Yo no creo en circunstancias. Las personas que triunfan en este mundo son las personas que se levantan y buscan las circunstancias que quieren, y si no las encuentran, las crean. ¿No te parece bastante obvio? Y cada persona que descubrió este principio ha pensado por algún tiempo que fue la primera en descubrirlo. Toda persona se convierte en lo que piensa. Una persona que está pensando en una meta concreta y valiosa la va a lograr, porque eso es lo que está pensando, y nos convertimos en lo que pensamos. Por otro lado, la persona que no tiene metas, que no sabe a dónde va o a dónde quiere llegar, y cuyos pensamientos deben ser pensamientos de confusión, miedo, ansiedad y preocupación, se convierte en las cosas en que pudiera estar pensando. Su vida se convierte en frustración, miedo, ansiedad y preocupación, y si no piensa en nada, se convierte en nada. Pero, ¿cómo funciona? ¿Por qué nos convertimos en lo que pensamos? Te diré cómo funciona hasta donde sabemos, y para hacer esto, quiero hablarte de una situación que es paralela a la mente humana. Supongamos que un agricultor tiene algo de tierra buena y fértil. El agricultor puede plantar en esa tierra lo que quiera, a la tierra no le importa. Depende del agricultor tomar la decisión. No olvides que estamos comparando la mente humana con la tierra, porque a la mente, como a la tierra, no le importa lo que plantemos en ella. Producirá lo que plantes, pero no le importa lo que plantes. Ahora digamos que el agricultor tiene dos semillas. En una mano tiene una semilla de maíz, y en la otra mano una semilla de una planta venenosa. Él cava dos pequeños agujeros en la tierra, planta ambas semillas, cubre los agujeros, y riega y cuida la tierra. ¿Qué crees que sucederá? Invariablemente, la tierra devolverá lo que se le siembre. Como está escrito en la Biblia: como usted siembra, así cosechará. Recuerda que a la tierra no le importa lo que plantes, devolverá el producto de la planta venenosa en tanta abundancia como lo hará de la planta de maíz. Ahora bien, la mente humana es mucho más fértil, mucho más increíble, y mucho más misteriosa que la tierra. Sin embargo, funciona de la misma manera. La mente nos va a devolver lo que en ella plantemos. Nos va a devolver el éxito, o nos va a devolver el fracaso. Nos va a devolver el fruto de un objetivo concreto que vale la pena, o nos va a devolver confusión, malentendido, temor, ansiedad, y así sucesivamente, pero vamos a cosechar lo que en ella plantemos. La mente humana es el último gran continente inexplorado en la Tierra. Contiene riquezas que sobrepasan los sueños más inmensos que podamos tener, y producirá todo lo que en ella queramos plantar. Y tú podrías preguntar, pero si eso es cierto, ¿por qué las personas no utilizan más el poder de sus mentes? Y la realidad es que creo que para esa pregunta también han descubierto una respuesta. Nuestra mente viene como parte de nosotros cuando nacemos y no tenemos que comprarla. Y las cosas que recibimos por nada tienden a ser menospreciadas, mientras que las cosas por las cuales se paga tienden a ser más valoradas. La paradoja es que exactamente lo contrario es lo cierto. Todo lo más valioso que poseemos lo hemos recibido gratuitamente. No tuvimos que pagar por nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestra inteligencia, nuestro amor a la familia, a los niños, y a nuestros amigos. Todas estas posesiones inestimables son gratis, pero las cosas que nos cuestan dinero son realmente muy baratas y pueden ser reemplazadas en cualquier momento. Un hombre puede perder todas sus riquezas y nuevamente hacer otra fortuna. Puede hacerlo varias veces. Incluso si nuestro hogar se quema podemos reconstruirlo. Pero las cosas que conseguimos por nada, nunca podremos reemplazarlas. La mente humana no se utiliza lo suficiente simplemente porque damos por sentado que la tenemos. Esta puede hacer cualquier tipo de trabajo que le asignemos, pero en lugar de utilizarla para trabajos grandes e importantes, en general la usamos para pequeños trabajos. De hecho, varias universidades han demostrado que la mayoría de nosotros estamos operando alrededor del 10% de nuestras habilidades. De modo que decide ahora qué es lo que verdaderamente quieres, y plántalo en tu mente. Esa es la decisión más importante que harás en toda tu vida. ¿Quieres ser un excelente vendedor o mejor empleado en tu trabajo? ¿Quieres desempeñar importantes funciones dentro de tu empresa o en tu comunidad? Todo lo que tienes que hacer es plantar esa semilla en tu mente, cuidarla, trabajar constante y firmemente con la mira puesta en tu meta, y esa meta se convertirá en una realidad. Si haces eso, no hay manera de que no se convierta en una realidad. Eso es una ley, como las leyes de Newton, como la ley de la gravedad. Si saltas del techo de un edificio siempre vas a ir hacia abajo, nunca vas a subir. Y es lo mismo con todas las demás leyes de la naturaleza. Siempre trabajan, son inflexibles. Piensa en tu objetivo de una manera positiva y relajada. Mentalmente mírate a ti mismo como si ya hubieras obtenido lo que quieres. Con los ojos de tu mente, mírate a ti mismo haciendo las cosas que harás cuando hayas alcanzado tu meta. Algunas personas han nombrado nuestra era, la era de los medicamentos para dormir, la era de las úlceras, y la era de las crisis nerviosas. Y a pesar de que vivimos en un tiempo en que la investigación médica nos ha elevado a un nuevo plano de mejor salud y longevidad, las preocupaciones llevan a la tumba a muchas personas antes del tiempo. Esas preocupaciones las atraemos con la forma habitual en que pensamos, y por tratar de hacer frente a las cosas por nosotros mismos sin ni siquiera tratar de aprender sobre algunas grandes leyes que por sí mismas pueden encargarse de nuestros problemas. Cada uno de nosotros es la suma total de sus propios pensamientos. Quiera o no quiera admitirlo, él está donde está, porque es exactamente donde realmente quiere estar. Cada uno de nosotros vivirá los frutos de sus pensamientos. Porque lo que piensas hoy, mañana, el próximo mes, o el próximo año, moldeará tu vida y determinará tu futuro. Tú, y yo, y todos, estamos guiados por nuestras propias mentes. Recuerdo una vez que estaba conduciendo a través de Arizona, y vi una máquina gigantesca transportando lo que parecía unas 20 toneladas de tierra. Era una máquina increíblemente grande, sin embargo, a pesar de ser tan grande, la persona que iba al volante guiándola era un hombre bien pequeño. Mientras le pasaba por el lado, me sorprendió la similitud de esa máquina con la mente humana. Solo imagínate que estás sentado al volante de esa gigantesca fuente de energía. ¿Vas a soltar el volante y cruzándote de brazos dejar que caiga al abismo? ¿O vas a mantener las dos manos firmemente en el volante, y dirigirla a un propósito digno y productivo? Tú estás en el asiento del conductor, y por lo tanto, la decisión es tuya. La misma ley que nos da éxito. Es una espada de dos filos, y por lo tanto, debemos controlar nuestro pensamiento. La misma ley que puede conducir a un hombre a una vida de éxito, riqueza, felicidad, y todas las cosas que ha soñado para sí y para su familia. Esa misma ley puede llevarlo a la cuneta. Todo depende de cómo él utilice esta ley, para bien o para mal. Ese es el secreto más extraño del mundo. Ahora bien, ¿por qué digo que es extraño, y por qué lo llamo un secreto? En realidad no es un secreto en lo absoluto. Fue promulgado por algunos de los primeros sabios y aparece a través de toda la Biblia, pero muy pocas personas que lo han aprendido lo entienden. Por eso es extraño, y por alguna razón igualmente extraña, prácticamente sigue siendo un secreto. Creo que usted podría ir a una calle cualquiera de su ciudad, preguntar a una persona tras otra cuál es el secreto del éxito, y quizás encuentre a una persona en un mes que le pueda decir. Esta información es enormemente valiosa, pero es valiosa solo si realmente la comprendemos y la aplicamos. Es valiosa no solo para nuestras propias vidas, sino también para las vidas de quienes nos rodean, nuestra familia, empleados, asociados y amigos. La vida debe ser una aventura emocionante. Nunca debe ser un aburrimiento. Un hombre debe vivir plenamente, estar vivo. Debe estar contento de levantarse para ir a trabajar, porque está haciendo un trabajo que le gusta hacer, y porque lo hace bien. Una vez escuché en un discurso a Gron Patterson, el editor y jefe de un diario de la ciudad de Toledo. Y al concluir su discurso dijo algo que nunca he olvidado. Dijo algo como esto: mis años en el negocio de los periódicos me han convencido de varias cosas. Entre ellas que la gente es básicamente buena. Que venimos de algún lugar y que vamos a algún lugar. Así que debemos hacer de nuestro tiempo en esta tierra una aventura emocionante. El arquitecto del universo no construyó una escalera que llevara a ninguna parte. Y el mayor maestro de todos, el carpintero de las llanuras de Galilea, nos dio el secreto una y otra vez. Como creéis, así os será hecho. Y ya he explicado el secreto más extraño del mundo, y he explicado cómo funciona. Ahora quiero explicarte cómo demostrar a ti mismo el enorme beneficio que le puedes sacar si lo pones en práctica. Quiero que hagas una prueba que durará 30 días, pero te advierto que no va a ser una prueba fácil. Sin embargo, si verdaderamente lo intentas, esto cambiará tu vida por completo, y la cambiará para tu bien. En el siglo XVII, Newton nos dio algunas leyes naturales de la física que aplican tanto a los seres humanos como a los movimientos de cuerpos en el universo. Una de esas leyes dice que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Si aplicamos esta ley a los seres humanos, en palabras simples, esto quiere decir que no podemos lograr nada sin pagar el precio. Los resultados que vas a obtener de este experimento de 30 días van a ser en proporción directa al esfuerzo que hagas para lograr el objetivo. Para ser un médico, hay que pagar el precio de largos y difíciles años de estudios. Para tener éxito en la venta, y recuerda que cada uno de nosotros tiene éxito en la medida de su capacidad de vendedor, vendiendo a nuestras familias nuestras ideas, vendiendo educación en las escuelas, vendiendo a nuestros niños las ventajas de vivir una vida buena y honesta, vendiendo a nuestros asociados y empleados la idea de que reconozcan la importancia de ser personas excepcionales, y por supuesto, la profesión de vendernos a nosotros mismos, queriendo decir con esto, vendiendo nuestras ideas, profesiones, valores, habilidades, etc. Para tener éxito en la venta de nuestro camino a la buena vida, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Y el precio a pagar por nuestro éxito son muchas cosas. En primer lugar, es entender por completo y literalmente que toda persona se convierte en lo que piensa. Que si queremos controlar nuestras vidas debemos controlar nuestros pensamientos. Es entender plenamente que todo lo que el hombre siembre eso también segará. En segundo lugar, es cortar todas las cadenas que atan tu mente y permitir que se eleve a las alturas para las cuales fue divinamente creada. Es comprender que tus limitaciones son autoimpuestas, y que las oportunidades que hoy en día existen para ti, son tan enormes que van más allá de lo que puedas imaginar. Es elevarte por encima de la pequeña mezquindad, es elevarte por encima de todos los prejuicios. En tercer lugar, es usar todo tu valor para forzarte a pensar positivamente en tus propios problemas y en las posibles soluciones que existen para resolverlos. Es ponerte una meta claramente definida, y dejar que tu maravillosa mente piense en cómo lograrla desde todos los ángulos posibles. Es dejar que tu imaginación especule libremente sobre diferentes situaciones y posibilidades. Es negarte a aceptar que existe alguna circunstancia tan fuerte que pudiera llegar a derrotarte y evitar que tu meta se convierta en una realidad. Es actuar rápida y decididamente cuando tu camino esté claro, y mantenerte consciente de que, como Russell Cromwell solía señalar, en este momento te encuentras parado en medio de tu propio acre de diamantes. Cuarto, es ahorrar al menos el 10% de todo lo que ganes. También es recordar que sin importar cuál pueda ser la ocupación que tengas, si estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio, tu ocupación te ofrece enormes posibilidades. Ahora veamos nuevamente cuál es el precio a pagar para poder lograr nuestras metas. Y verdaderamente vale la pena pagar cualquiera que pueda ser el precio. Primero, te convertirás en lo que pienses. Segundo, recuerda la palabra imaginación. Deja que tu mente se eleve. Tercero, coraje. Concéntrate en tu meta todos los días. Cuarto, ahorra el 10% de todo lo que ganes. Y por último, acción. Si no actuamos sobre nuestras ideas, las mismas no tienen ningún valor. Ahora intentaré explicar detalladamente esta prueba de 30 días que quiero que hagas. Ten en cuenta que al hacer esta prueba no tienes nada que perder, pero tienes mucho que ganar. Hay dos cosas que se pueden decir sobre todas las personas. Cada uno de nosotros desea algo, y cada uno de nosotros tiene temor de algo. Para comenzar esta prueba, busque una tarjeta, y escribe en ella lo que más deseas tener. Puede ser más dinero. Tal vez te gustaría duplicar tus ingresos, o ganar una cantidad específica. Puede ser una casa hermosa, o simplemente, ser más exitoso en tu trabajo. Puede ser cierta posición social, o una familia más humorística. Lo cierto es que todos añoramos tener algo. De modo que escribe en tu tarjeta algo que realmente añores tener. Asegúrate de que sea un solo objetivo claramente definido. No necesitas mostrar tu tarjeta a nadie, pero siempre debes tenerla contigo para que puedas leer lo que quieres varias veces al día. Cada mañana al levantarte piensa en tu meta, pero hazlo de una manera optimista, relajada y positiva, y de inmediato sentirás que tu trabajo tiene un propósito, que tienes un buen motivo para levantarte, un buen motivo por el cual vivir. Lee tu tarjeta cada vez que tengas una oportunidad durante el día, y asegúrate de hacerlo todas las noches antes de acostarte. Cada vez que la leas, recuerda que debes convertirte en lo que piensas, y ya que estás pensando en tu meta, te das cuenta de que eso que tanto añoras pronto será tuyo. De hecho, en realidad es tuyo en el momento en que lo escribes en la tarjeta. En realidad es tuyo en el momento en que empiezas a pensar en ello. Cuando vas al trabajo o a cualquier otro lugar, mira toda la abundancia que existe a tu alrededor. Tú tienes tanto derecho a esa abundancia como cualquier otro ser viviente. Y está ahí para el que la pida, para el que verdaderamente la desee, para el que esté dispuesto o dispuesta a pagar el precio que hay que pagar para obtenerla. Ahora llegamos a la parte difícil. Y digo difícil, porque significa la formación de lo que es probablemente un hábito nuevo, y los nuevos hábitos no se forman fácilmente. Sin embargo, una vez formados podrás tenerlos contigo durante toda tu vida sin que tengas que poner ningún esfuerzo. Comienza con dejar de pensar en lo que es temor, dejar de pensar en lo que es miedo. Cada vez que un pensamiento temeroso entra en tu conciencia, cada vez que un pensamiento negativo entra en tu conciencia, reemplázalo con una imagen mental de la meta valiosa que has decidido lograr. Como ya dije, esta no es una prueba fácil, y por lo tanto, es posible que haya momentos en que sientas la tentación de darte por vencido, pues es más fácil para un ser humano pensar negativamente que positivamente, y esa es precisamente la razón por la cual solo el 5% tiene éxito. De modo que si verdaderamente deseas tener éxito, y si verdaderamente deseas lograr tus metas y comenzar a pertenecer a ese 5%, entonces tienes que forjar ese hábito de pensar positivamente. Durante 30 días debes tomar el control de tu mente. Solo pensar en lo que le permitas pensar. Y cada día, durante esta prueba de 30 días, asegúrate de hacer más de lo que tienes que hacer. Además de mantener una actitud alegre y positiva, entrégate a lo que hagas como nunca antes lo has hecho. Haz esto con la seguridad de que todo lo que obtienes en la vida va a ser en proporción directa a lo que das. En el momento en que decides trabajar con tu mira puesta en un objetivo específico, en ese momento te conviertes en una persona exitosa. En ese momento estarás en esa categoría rara y exitosa compuesta por personas que saben a dónde van. De cada 100 personas, estarás entre los primeros 5. No te preocupes demasiado de cómo vas a lograr tu objetivo. Deja eso en las manos de un poder completamente superior a ti mismo. Todo lo que tienes que hacer es saber a dónde vas, y las respuestas vendrán a ti por sí solas. Recuerda estas palabras del Sermón de la Montaña, Y recuérdalas bien. Manténlas presente constantemente durante este mes de tu prueba. Pide, y se te dará. Busca, y encontrarás. Llamad, y se os abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es tan maravilloso y simple como eso. De hecho, es tan simple, que en este mundo tan complicado, es difícil para un adulto entender que todo lo que necesitas para lograr lo que quiere, es tener un propósito y una fe. Durante 30 días da lo mejor de ti. Si eres un vendedor, hazlo como nunca lo has hecho antes, no de manera agitada, pero de una manera calmada y optimista, teniendo la seguridad de que a cambio de tu tiempo bien utilizado recibirás la abundancia que quieres, la abundancia que te mereces. Si eres un ama de casa, dedica tu prueba de 30 días a entregarte sin reservas, y hacerlo de la mejor manera que te sea posible, y sin pensar en recibir nada a cambio por ello. Te sorprenderás de la diferencia que esto va a hacer en tu vida. No importa cuál sea tu trabajo, durante estos 30 días haz lo mejor que nunca antes. Y si has mantenido tu objetivo firmemente en tu mente cada día, te vas a maravillar y sorprender de la nueva vida que vas a descubrir. Dorothea Brand, una destacada editora y escritora, descubrió esta nueva vida por sí misma y lo cuenta en su hermoso libro Despierta y Vive. Toda su filosofía se reduce a las siguientes palabras. Actúa como si fuera imposible fracasar. Ella hizo su propia prueba con sinceridad y fe, y toda su vida fue cambiada a una de éxito abrumador. Ahora haz tú tu prueba durante 30 días completos, pero no empieces hasta que no estés decidido o decidida a completarla. Para que no falles debes ser persistente. Al ser persistente estás demostrando fe. Y la persistencia es simplemente otra palabra para la fe. Si no tienes fe, nunca persistirás. Si fallas durante tus primeros 30 días, entonces tienes que empezar de nuevo desde ese punto y pasar por una prueba 30 días consecutivos. Cuando digo que si fallas debes empezar la prueba, lo que quiero decir es que si de repente encuentras que tu mente está abrumada por pensamientos negativos, entonces tienes que empezar de nuevo. Pero si esto te sucede, no te des por vencido o por vencida. Debes seguir siendo persistente porque gradualmente tu nuevo hábito de pensamientos positivos se formará, hasta que te encuentres dentro de esa maravillosa minoría, a la que prácticamente nada le es imposible. Y no te olvides de la tarjeta. Esto es de vital importancia al comenzar esta nueva forma de vida. En un lado de la tarjeta escribe tu meta, cualquiera que pueda ser. En el otro lado, escribe las palabras que hemos citado del Sermón de la Montaña. Pide, y se te dará. Busca, y encontrarás. Llamad, y se os abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nunca se ha logrado algo grande sin inspiración. Durante estos críticos primeros 30 días asegúrate de mantener tu propia inspiración al máximo. Pero por encima de todo no te preocupes. La preocupación trae temor, y el temor es paralizante. Lo único que podría causar que te preocupes durante tu prueba, es tratar de tú mismo hacerlo todo. Pero no olvides que todo lo que tienes que hacer, es fijarte una meta definida y nunca perderla de vista. Todo lo demás se hará cargo de sí mismo. Recuerda también mantener la calma y alegría. No dejes que las cosas mezquinas te molesten o te saquen del camino. Ahora bien, como esta es una prueba difícil, algunos podrían decir, ¿por qué voy a molestarme? Y si por casualidad esto pasa por tu mente, mira las alternativas. Nadie quiere ser un fracaso. Nadie quiere ser un individuo mediocre. Nadie quiere una vida constantemente llena de preocupación, temor y frustración. Por lo tanto, recuerda que cosechamos lo que sembramos. Si siembras pensamientos negativos, tu vida estará llena de cosas negativas. Si siembras pensamientos positivos, tu vida será alegre, exitosa y positiva. También, es normal que poco a poco tendemos a olvidar lo que escuchamos, y para que no te suceda con este audiolibro, te exhorto a escucharlo frecuentemente. Al escucharlo con frecuencia, te estarás recordando lo que debes hacer para formar este nuevo hábito. Si te es posible, trata de reunir regularmente a tu familia, y juntos escuchen lo que aquí se dice. La mayoría de las personas te dirán que quieren hacer dinero sin entender las leyes naturales, pero las únicas personas que hacen dinero son las que trabajan con las maquinarias utilizadas para imprimirlo. Todos los demás tenemos que ganarlo. Es por eso que las personas que tratan de obtener dinero fácil siempre fallan. La única manera de ganar dinero es proporcionando a la gente con servicios o productos que son necesarios y útiles. Intercambiamos nuestros productos o servicios por el dinero del que recibe nuestros servicios. Por lo tanto, por ley natural, nuestros beneficios van a estar en proporción directa a los servicios que ofrecemos. El éxito no es el resultado de ganar dinero. Ganar dinero es el resultado del éxito, y el éxito será en proporción directa al servicio ofrecido. La mayoría de las personas tienen esta ley al revés. Ellos creen que tienes éxito si ganas mucho dinero. La verdad es que solo puedes ganar dinero después de convertirte en una persona exitosa. Es como la historia del hombre que se sentó delante de una chimenea y le dijo, «Dame calor y luego agregaré la leña». Hoy en día existen millones de hombres y mujeres que toman la misma actitud hacia la vida. Sin embargo, lo cierto es que tenemos que poner la leña antes de que podamos esperar calor. Del mismo modo, tenemos que prestar nuestros servicios antes de que podamos esperar dinero. Pero no debes preocuparte por el dinero. Sé útil, construye, trabaja, sueña, crea. Haz esto y verás que no hay límite para la prosperidad y abundancia que llegarán a ti. La prosperidad se basa en una ley de intercambio mutuo. Cualquier persona que contribuya a la prosperidad prosperará. Algunas veces los beneficios no provienen directamente de las personas a quienes servimos. Sin embargo, te llegarán de algún lugar. Esa es la ley. Y es una ley que no falla. Por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. A medida que pasan los 30 días de tu prueba, no olvides que tu éxito siempre se medirá por la calidad y cantidad de servicios prestados. Y el dinero es el patrón utilizado para medir esos servicios. Ningún hombre puede enriquecerse a menos que enriquezca a otros. No hay excepciones a esta ley. Puedes caminar o conducir por cualquier calle o vecindario, y con tan solo observar, puedes estimar el servicio que está siendo rendido por las personas que viven en esa calle o vecindario. ¿Alguna vez habías pensado en ese patrón de medidas? Es interesante. Algunas personas, tales como ministros y sacerdotes, miden sus rendimientos en el ámbito de lo espiritual, pero de nuevo, sus beneficios son proporcionales al servicio que ofrecen. Una vez que esta ley se entiende completamente, cualquier persona pensante puede predecir su futuro. Si quieres más, debes ser de más servicio a las personas de quienes recibe beneficios. Si quieres menos, solo tienes que reducir ese servicio. Este es el precio que se debe pagar por lo que uno quiere. Todo aquel que cree que puede enriquecerse diluyendo a otros, solo puede acabar diluyéndose a sí mismo. Nunca olvides que con toda seguridad, siempre cosechamos lo que sembramos. Nunca cometas el error de pensar lo contrario. Es una ley imposible de revertir. Las prisiones y las calles están llenas de personas que pensaron que podían crear sus propias leyes y utilizar a sus maneras. Y quizás puedan evadir las leyes del hombre, pero hay leyes más poderosas que no pueden ser quebrantadas. El destacado psiquiatra de la costa oeste, David Harold Finkun, recientemente señaló 6 pasos que te ayudarán a lograr el éxito. Primero, fíjate una meta definitiva. Segundo, deja de menospreciarte. Tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieras. Tercero, deja de pensar en todas las razones por las que no puedes tener éxito, y en su lugar, piensa en todas las razones por las que sí puedes tenerlo. Cuarto, si piensas que no puedes ser una persona exitosa, busca en la trayectoria de tu vida, desde tu niñez hasta el presente, y encuentra el origen de esta creencia. Quinto, cambia la imagen que tienes de ti mismo, escribiendo una descripción de la persona que te gustaría ser. Y sexto, actúa como la persona exitosa en la cual has decidido convertirte. Haz lo que todos los expertos desde el principio de la historia registrada han dicho que se debe hacer para triunfar. Paga el precio necesario para convertirte en la persona que deseas convertirte. No es tan difícil como vivir sin éxito. Haz tu prueba de 30 días. Repítela, y repítela de nuevo. Cada vez más, este nuevo hábito será parte de ti, hasta que te preguntarás cómo pudiste haber vivido de otra manera. Vive este nuevo estilo de vida, y las puertas de la abundancia se abrirán y verterán sobre ti más riquezas de las que puedas haber soñado. ¿Dinero? Sí, mucho dinero, pero lo que es más importante, tendrás paz. Estarás en esa maravillosa minoría que lleva un estilo de vida tranquila, alegre, y exitosa. Empieza hoy. No tienes nada que perder, pero tienes toda una vida que ganar.